Continuamos en Tramas. Hoy, una extraña primavera en el desierto. La revolución árabe que conmociona al mundo. Con Marcelo Cantelmi. Una extraña primavera en el desierto. La revolución árabe que conmociona al mundo. Con Marcelo Cantelmi. Mencionás la gente, mencionás, bueno, formaciones de esas características, milicianas de esas características, y en el texto con el que comenzamos esta conversación aparece una plaza, y por esos meses había muchas plazas en diferentes lugares, Europa, en América Latina incluso, América Central. Y a esos colectivos se los denominaba los indignados. Sí, sí, ese es el origen de los indignados. El origen de los indignados. Y antes mencionabas qué será hoy a la distancia de esa pareja que había estado ahí, que vos viste, escuchaste, conviviste con ellos a esta altura del 2012. Bueno, yo para escribir, ¿cómo te los imaginas? Para escribir el libro este, que fue un libro que pidió Random House cuando yo estaba en Libia, antes de que cayera Gaddafi, yo volví en agosto del año pasado a Egipto. Imagínate que había caído la dictadura de Ali en Túnez, la dictadura de Mubarak en Egipto, se seguía combatiendo contra la dictadura de Gaddafi en Libia, pero de enero, febrero a agosto había pasado muchos meses en Egipto. Entonces yo vuelvo a observar esto precisamente y a buscar algunos algunos conocidos, algunos amigos que estuvieron ahí en la plaza, por ejemplo, el más popular de todos, que tenía una carpa que de alguna manera centralizaba a todos los periodistas porque hablaba una buena cantidad de idiomas este chico y era muy activo. Lo que yo me encontré en agosto del año pasado era una regresión muy grande de al ideal enorme de cambio que se formula para que caiga la dictadura. No se arma ahí un edificio institucional republicano. Había quedado la Junta Militar gobernando. La Junta Militar la manejaba un mariscal de campo que se llama Tantawi, que acaba de ser expulsado por este presidente. Tantawi le decían el perrito faldero de Mubarak. Mirá la relación. Era como pasar de un sector a otro. Y los militares en Egipto tienen, al revés de otros lados, es el establishment. Los militares en Egipto tienen alrededor del 40%, generan alrededor del 40% del Producto Bruto de Egipto porque tienen bancos, hoteles, empresas dentro de la estructura, como alguna vez la tuvo Venezuela, Ecuador. Bueno, digamos, las Fuerzas Armadas son a su vez factorías, ¿no? En realidad Mubarak cae por el costo que las huelgas le genera a esa estructura del establishment. Le resultaba mucho más caro tenerlo que sacarlo. Claro. Pero la idea es hacer un gato pardo ahí, hacer un cambio para que nada cambie, que es lo más interesante del proceso. Como inmediatamente hay una transformación, sale el dictador, se quedan ellos, pero tratan de mantener la caja. Luego se hace lo posible para que gane los hermanos musulmanes, que fueron siempre aliados de la dictadura, aunque ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque los hermanos musulmanes garantizan ante cualquier púlpito que le van a cuidar la caja al establishment, al militar. ¿Y eso es así o es una fantasía que se generó? No se puede sostener. El problema es que ellos van descubriendo la dinámica que tiene este proceso, es que los militares, como están, no pueden seguir. Por eso Mursi, con mucho apoyo, hay que reconocerlo, del Departamento de Estado de Estados Unidos y de Europa, el actual presidente de los hermanos musulmanes, logra finalmente despedir a Tantawi y desarma la Junta Militar, que reivindica una demanda de la gente, porque cuando Mursi asume, los militares dicen, bueno, el ministro de Defensa lo ponemos nosotros, esto lo ponemos nosotros, ponen una serie de condiciones para la reforma constitucional, se hacen cargo del poder legislativo, porque lo anulan con un truquito, y Mursi, que venía con esta moderación, en algún momento patea el grillete que le habían puesto en la pierna, se libera de eso, y en ese momento yo diría que Egipto pega un salto a la modernidad, ¿no? Importante, con enormes problemas ciertamente para controlar las fuerzas que están ahí en combustión. Claro. El 11 de febrero de 2011, Mohamed Hussein Tantawi asumió de forma interina la jefatura del Estado como presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto hasta la asunción del sucesor democráticamente electo, Mohamed Morsi. A partir de 2011, Tantawi es visto como un posible contendiente a la presidencia de Egipto. En medio de las protestas de 2011, el 31 de enero de ese año, Tantawi fue ascendido al rango de viceprimer ministro egipcio, aunque conservó la cartera de defensa. El 11 de febrero de 2011, el presidente Hosni Mubarak renunció y transfirió la competencia al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, dirigido por Tantawi. Durante la última semana antes de las elecciones legislativas de noviembre, en El Cairo, se suscitaron fuertes protestas en contra del gobierno militar. El gabinete renunció, pero Tantawi continuó gobernando. En mayo de 2012, se celebraron los comicios presidenciales en los que se eligió al sucesor de Tantawi como jefe de Estado. El 30 de junio asumió el nuevo presidente, Mohamed Morsi. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Es un proceso de crecimiento y es conmovedor. Es casi lo que pasó en el este europeo después de la caída del muro. La gente está aprendiendo a andar en bicicleta y es bastante claro. Se nota ahora en Túnez que hay huelgas en seis ciudades. la demanda de la gente diciendo no, pero nosotros lo que queríamos era esto. Y cada tanto vuelve a haber en la Plaza Tahrir otra manifestación de indignados demandando aquello que fue lo que planteaba, por ejemplo, Silvana, esta chica acá en el texto, claro, que es aquella libertad que bueno me estás dando. Es muy seguro que en Egipto dentro de unos años haya un gobierno no religioso, seguramente, sobre todo por las características del país. Pero si me permitís, hay un elemento muy grave que desde esa parte del mundo se puede entender incluso, que es qué haces con los pobres. Si vos no resolves el problema de la pobreza en tu país en estos países, a la larga terminás teniendo una contradicción que te supera, que te desborda. Egipto tiene 40 y pico de millones de personas en la pobreza. Se afirma que es un poco más, incluso es un país de 81 millones de habitantes. La mitad, donde está poco más debajo de la mitad del nivel está en la pobreza. No casualmente, los partidos salafistas. El salafismo es una manera extremadamente inquietante, peligrosa de ver la religión. El salafismo viene del concepto de lo correcto. Salaf al-salaf es lo correcto. Si lo correcto es mi visión, fuera de mi visión correcta, no, todo lo demás es incorrecto y es blasfemo. Es la mirada más dura de la religión. Y en Egipto hay un partido que se llama Al-Nur, que es salafista y que ganó en los lugares con mayor pobreza del país. Es decir, que se supone que su electorado está allí, claro. Acompaña ese universo de ideas. Claro, si vos no resolvés la distribución del ingreso, ahí en toda parte del mundo, ¿no? Sí. No nos equivoquemos, si vos no resolvés la distribución de ingreso para hacerla más amplia y justa, siempre vas a tener emergentes fundamentalistas. Siempre vas a tener gente que se va a aprovechar de la pobreza y gente que se va a dejar aprovechar detrás de una idea mágica de cualquier tipo. Mágica por Alá, mágica por el superpresidencialismo que es en América Latina ahora, por ejemplo, que es apostar a una figura trascendente que está por encima del resto, en una especie de positivismo bonapartista, digamos. Es alguien que bajó de la nube, que lo golpeó un rayo de sabiduría, y entonces solamente esa persona es la que te va a resolver las cosas porque tenés una gran crisis de distribución del ingreso. La pobreza es extremadamente peligrosa en eso. Esa gente es la que está destruyendo las embajadas norteamericanas ahora. Son poquitos, porque realmente una ciudad de 20 millones de habitantes, como es el Cairo, que 3.000 hagan este problema, si uno hace la estadística, realmente es muy poquito por suerte. No es un movimiento masivo. Lo mismo pasó en Libia, fue un pequeño grupo, pero son indicadores muy concretos de que si vos no resolvés la parte social de la primavera árabe y te quedás con la parte democrática nomás, a la larga va a tener... Hay algo que está ahí incompleto, que estaría faltando. Una extraña primavera en el desierto. La revolución árabe que conmociona al mundo. Con Marcelo Cantelmi. Desde mediados de los 90, Marcelo Cantelmi es editor jefe de la sección política internacional del diario Clarín y desde 2009 es columnista principal de temas internacionales de ese mismo diario. Durante más de 15 años, Cantelmi fue corresponsal jefe de las agencias de noticias Reuters para Sudamérica y United Press International para Argentina, Uruguay y Paraguay. Ha cubierto las guerras del narcotráfico en Colombia, la guerra entre Israel y el Hezbollah libanés en 2006 y el fenómeno de la primavera árabe, incluyendo la guerra civil libia. Cantelmi fue el primer periodista de un medio gráfico de Buenos Aires que ingresó al este libio cuando comenzó la revolución. www.tramasradio.blogspot.com. ¿Qué sos? ¿Periodista? ¿Analista de temas internacionales o de conflictos contemporáneos? ¿Corresponsal de guerra? No, yo ¿cómo te sentís? ¿Dónde te sentís más cómodo? No, yo termino corresponsal de guerra, lo desmitifico, lo desarmo todo el tiempo. Yo soy un periodista que cubre guerras, como un montón de otros periodistas, una enorme cantidad de otros periodistas lo han hecho. Uh-huh. Desde, te diría, Juan Carlos Agañarás, que es el único que conozco todavía argentino que estuvo en el escape de Saigón. Uh-huh. En Vietnam. O el otro, el hermano de él, que estuvo en los Balcanes. Hay periodistas, ¿no? Que han cubierto guerras. Y que estamos cubriendo guerras. Yo soy como la mano, ¿no? Lo que me va formando día en lo cotidiano. Yo soy un periodista que dirige una sección muy fuerte, como es la de Política Internacional en Clarín, que tiene una ventaja al margen de todas estas peleas en las cuales estamos todos metidos. La ventaja hacia la gente que tienen este tipo de medios es que este diario tiene la mayor cantidad de corresponsales comparado con cualquier otro medio en América Latina, así que tenemos, digamos, somos 37 personas haciendo política internacional. Eso no hay en ninguna parte en la región. Y estamos personalmente mucho cubriendo estas gigantescas contradicciones humanas. Yo además soy el analista de política internacional del diario. Todos los sábados, sí, aburro con una página donde trato de analizar lo que pasa en el mundo, y me he dedicado a seguir la primavera árabe porque yo hago política económica o economía política. Y vengo siguiendo la crisis del 2008 en sus efectos sociales por todas partes. Yo creo que la crisis del 2008, es equivalente a la guerra del 14 en este siglo. Creo que el siglo empezó en el 2008. Marcelo Cantelmi. Este es un concepto social. El siglo comenzó en el 2008, la crisis de tipo económica, sí, y las repercusiones de tipo geopolítico, sí, dan origen al siglo XXI. Sí, Eric Hobsbawm tiene siempre esta cuestión argumental respecto a que el siglo pasado fue un siglo corto, que arranca en el 14 y termina en el 81. Termina con el campo comunista y arranca con la Primera Guerra Mundial. Claro. Y lo considero un siglo corto en valores sociológicos, obviamente, no, sí, calendarios. Sí, sí. Y él decía, ¿cuándo empieza el otro siglo? Empezó con el 2001, con los atentados. Bueno, no, los atentados de las Torres fue un atentado. Empezó con este episodio, empezó con Atocha, empezó con que la y el elemento que realmente empieza a transformar el mundo es el 2008. ¿En qué lo transforma? En esto que te estoy contando. Sin el 2008 no habría este tipo de fenómenos, claro, en el norte de África, pero además se acelera el paso histórico de China. China, que venía para ser una potencia a mitad de siglo, se viene hacia adelante, necesariamente se convierte en la segunda economía del mundo con un peso regulatorio severo, muy importante, empieza a haber transformaciones muy serias. Estados Unidos se ve obligado a negociar más que a imponer. Uh-huh. Aquello del poder blando, el poder duro, ¿no? Estados Unidos pierde poder coercitivo debido a la crisis económica, que realmente es muy dura. Vos fijate que los números sociales de Estados Unidos están determinando claramente lo que va a pasar en las elecciones de noviembre. ¿Y qué va a pasar en las elecciones de noviembre? Como nunca antes, la economía regula lo político, y que diga lo contrario, y que diga que con la política se regula la economía, está soñando. Tu poder directo está ligado con tu capacidad de acumular, y tu capacidad de lograr tiene que ver, el alcance de tu brazo tiene que ver con la capacidad real que tenés de estirarlo. No es lo mismo lo que pueda hacer, qué sé yo, Francia que Nigeria, en ese sentido, sí, ¿no? Incluso Francia que Rusia, si querés. Ahora, este es un mundo de extrema inestabilidad. De extrema inestabilidad, porque estas contradicciones están viviendo, tensan absolutamente todas las estructuras. Fíjate que va Hillary a China, o se reúne, o mejor dicho, con los chinos, y le dice: ojo, el mar de la China, tenemos intereses estratégicos, pasa mucho comercio de Estados Unidos por ahí. Y los chinos le dicen: no se metan. Y claramente le dice el canciller de China: no se metan. El gran dato histórico de la victoria de Obama es que Obama entiende que su capacidad de imponer es muy limitada. Él tiene que volver a construir la capacidad de imponer de Estados Unidos. Y todo parece indicar que la capacidad de imponer de Estados Unidos nunca va a ser como era cuando Bush Jr. llegó al poder, cuando Clinton le deja un país más o menos funcionando y acreedor absoluto. Este es un país que es deudor absoluto, que tiene una serie de grandes problemas todavía por resolver, pero tiene una vastísimo desafío social irresuelto, que es explosivo, que limita muchísimo el poder de mando. Ahora, ¿qué va a pasar en las elecciones? Hasta hace un tiempo uno sentía que le iba a costar a Obama. Debido a los enormes errores de Romney, Romney es un Bush un poco más alto, pero es un Bush. Pero es Bush. Claro, es un Bush. Está demasiado cerca la imagen de torpeza y de mediocridad de todo el periodo neoconservador. Que ojo, el periodo neoconservador tenía figuras estúpidas, como Bush, pero detrás de las figuras estúpidas había un pensamiento muy grueso, que es un poco esta crisis económica se basa en una apuesta de feroz acumulación, que a la larga se termina rompiendo, porque va depredando, y termina depredando hasta la misma maquinaria que la hace posible, y le cuesta a Estados Unidos crecimiento. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Que desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com